Su energía, fue menudo latido. Imposible fue escaparme de sus besos, de su cuerpo, de su boca, de su sexo. Una trampa tan perfecta de placeres, yo atrapado hasta los huesos, yes. Y me dijo, sí, sigue por ahí. Hace tiempo que te espero, que te busco a ti. Ahora ven aquí, vamos a descubrir. Por ahí, ella dijo sí, vas muy bien, papi. Ella dijo sí. Quiere que le empuje con lo duro que le pego. No me pide nada, ella solo me ordena. Yo hago todo si lo pido con cara de niña buena. Me limita, me libera, menuda condena. Yo me quiero ver perdido entre sus dos piernas. Nos vamos sincronizando en cada locura. Entre besos y caricias la cosa está dura. Esto que tengo para darte no se disimula. Si seguimos de esta forma va a hacerme tuyo. Y hacemos esto. No me digas nada que tú me tienes bien loco, loco. Te aseguro no ser super malo, solo un poco. Tengo el coche aquí en la puerta y se ha acabado el vuelo. Ella dijo sí.